Hola, mi nombre es Daniel Sandoval. Estoy muy feliz de regresar a la universidad después de algún tiempo inactivo y sobre todo de ver una materia relacionada a mi gran amor dentro de los medios de comunicación como lo es la radio. Dentro de esta materia espero ver esos aspectos técnicos y esos hitos históricos que mantienen a la radio como un medio de comunicación activo y como uno de los medios de comunicación a la que la gran mayoría de la población acude en ciertos momentos y que funciona también como reproductor de segundo plano en la vida de muchos y también en ciertos negocios que todavía utilizan la radio como parte de su playlist del día. Dentro de mi experiencia en los medios de comunicación, pues he formado parte del equipo de fútbol, del equipo de transmisión de fútbol y que sigue Estudiantes de Mérida en BNFM 94.3. Y también he formado parte de la producción y la locución de la Mega 91.1 FM, haciendo una sección de deportes en uno de los programas quizás más reconocidos, como lo es La Parada. Aunque no sea muchísimo el contenido y el conocimiento que tengo en la radio en estos casi 4 años de salir al aire, porque todo ese conocimiento ha sido empírico, pues espero que si alguno de ustedes necesita parte de ese conocimiento y si les puede servir de ayuda para esta materia o inclusive para algo fuera de la materia, espero que cuenten conmigo. Un abrazo a todos, me despido.